antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga anuncia el lanzamiento de Cromática. La cantante reveló a través de su cuenta de Instagram que estrenará el próximo 10 de abril un nuevo álbum. Producido por el estadounidense Blood Pop y ella misma, estará bajo el sello discográfico Interscope Records. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.